vaya de aquí, mi florcita de cardón. Cuando me vaya de aquí, mi florcita de cardón, todo el camino veré la carita de mi amor. Todo el camino veré la carita de mi amor. Vueltita será, prontito al revés. Él cuando te dirá mía, yo te buscaré. Otra vuelta más le toca a mi bien. Para ver su zarandeo me pongo a su pie. No me negarás tu boca de miel. Ya se va tu enamorado al amanecer. Vaya de aquí, palomita de mi amor. Cuando me vaya de aquí, palomita de mi amor. Por el cariño de ayer, suspirando el corazón. Por el cariño de ayer, suspirando el corazón. Sola quedarás, no importa mi bien. Al volver los carnavales, tal vez te veré. Mi vida será la misma de ayer. Un recuerdo, una esperanza queriendo volver. No me negarás tu boca de miel. Ya se va tu enamorado al amanecer.